Capítulo 146. Aarón, Oseías, Caleb, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar y Besalel esperan mejoría en la princesa. Miriam prepara un ungüento. Ur toma a su amada de la mano mientras Jocabed le limpia las heridas y Moisés observa sentado a su lado. Vámonos, hijos. Mamá debe estar preocupada. Mejor no hacerla esperar. Gracias a todos por su ayuda. Cuenta con ella siempre, tío. Shalom. Shalom. Shalom, tía. Shalom. Uno a uno, los nietos se despiden de sus tíos y abuela. Shalom. Salen de la casa y el padre se aproxima a los adultos. Si necesitan algo, mándenme llamar. Shalom, shalom. Zelofehad también cree conveniente retirarse y avisa a su sobrino. Vámonos también, Besalel. Abuelo, si no te importa, me voy a casa con el tío Zelofehad. Te espero allá. Está bien. Quiero quedarme un poco más. ¿Podemos hablar un momento allá afuera, Besalel? Claro. Claro, Oseías, no hay problema. Shalom. Shalom. Shalom. Oseías lo acompaña y su amigo se ofrece a prestar ayuda. ¿Necesitan que busque algo? Muchas gracias, Caleb. Aún tenemos suficiente. Sale a la calle con los demás. Lo peor ya pasó, mi amor. Ahora va a estar todo bien. La acaricia en la frente. Pobrecita. Está tan lastimada. Necesita beber. Todo estará bien, mamá. Tengo sed. Levántate. Miriam sirve agua. Su madre sostiene el recipiente y lo acerca a la boca de la noble con cuidado, evitando dañar las llagas de sus labios. ¿Quiere más? Afirma con la cabeza. Sí, más. Rellenan el vaso y atienden la urgencia. Tómela despacio, para que no se ahogue. Los varones observan preocupados. Bebe sedienta. Si no fuera molestia, me gustaría comer alguna cosa. No es molestia. Parten una pequeña hogaza de pan fresco y le entregan un pedazo. Ella se sorprende por el amable gesto. Come. Pero prueba hambrienta el alimento, agradeciendo la generosidad de los hebreos. Una desagradable molestia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le impide tragar con normalidad. Una punzada aquí, en el estómago. Creo que estuve mucho tiempo sin comer. Pero, ¿no te sirvieron nada en la prisión? Tenía miedo de ser envenenada por Yunet. Tal vez un caldo sería mejor. Voy por él. Siente vértigo. Estoy mareada. Creo que necesito acostarme de nuevo. La recuestan en la cama. Tranquila, te ayudamos. Moisés sube a la azotea. Dios mío y único Señor, aquel a quien los cielos y la tierra obedecen con solo oír tu voz. Aquel que me sostiene y no me deja caer. Aquel quien todo creó y a quien entregué mi vida. Te pido, Señor, que le pongas fin al mal que aflige a mi madre egipcia. Ella no pertenece a nuestro pueblo, pero tenemos una deuda eterna con la princesa. Y sé también, señor, que la pusiste en mi camino porque viste su bondad. Ella no tiene la culpa de lo que su hermano hace, señor, así como muchos otros. Por tanto, a pesar de que Ramsés una vez más no ha cedido, te suplico misericordia. Libra a Egipto de las úlceras, señor. Oseías escuchaba la plegaria y un repentino viento sopla suavemente mientras un lucero lejano aumenta su fulgor en el firmamento. Bakhemut e Ikeni entran en el dormitorio imperial. ¡Soberano! Los reyes duermen con su hijo. ¡Soberano! ¿Pero qué está sucediendo? No sé. Ramsés y Nefertari se incorporan y levantan doloridos para dirigirse al vestíbulo en donde sus oficiales esperan alejados del espacio matrimonial. ¿Qué está sucediendo? La princesa huyó. ¿Qué? Se alarman. ¿Huyó? ¿Cómo? ¿Y los guardias? En la villa, Oseías se acerca a su tío por detrás y lo mira sorprendido. ¿Dios habló contigo? Estoy seguro de que atendió mi súplica. Yo no escuché nada. No necesitamos oír. Esta certeza que llega cuando hablo con él confirma su presencia. Se abrazan, plenos de felicidad. Gracias, tío. Gracias por todas tus enseñanzas. Es muy bueno ver tu fe, la forma como te relacionas con Dios. Me da fuerzas para continuar creyendo. Te seguiré hasta el fin. Lo sé, Oseías. Y haré lo que Dios me pida. Ahora vamos. Voy con mi madre. Vamos. El joven baja por la escalera de mano, pero Moisés se vuelve y alza los ojos al cielo, expresando gratitud. Después sigue al sobrino, sin sospechar de un extraño prodigio acontecido mientras oraba. Abajo, Ur, Caleb, Miriam y Jocabed examinan incrédulos a la princesa. Hijo, hijo mío, es un milagro, las úlceras. Se fueron todas. Regresan. Mamá. Se sienta junto a ella y la abraza. Dios escuchó mi plegaria. La plaga acabó. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te sientes bien? Estoy mareada. Acuéstate. Los tumores ya no existen, pero la debilidad merma su fortaleza. Cuando estaba presa, lo toma del brazo. Oré a tu Dios. Él es muy poderoso. Porque poco después, tú apareciste para salvarme. Él la besa en la mano. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. Se juntan alrededor. No quiero dar molestias. Nada de eso. Estamos muy felices de poder ayudarla. No se preocupe por eso. Ahora debes descansar un poco y recuperarte. Estás muy débil. Con el fin de la plaga, ¿la princesa no debió haberse recuperado totalmente? A pesar de que las úlceras desaparecieron, ella aún está muy débil. Realmente debe haber pasado mucho tiempo sin beber y sin comer. Todo por culpa de Junet. Ella necesita alimentarse. Haremos que coma un poco. Pequeñas porciones, hijo. El joyero se turba. ¿Crees que ella esté riendo? Vamos a confiar en Dios, Ur. Mientras tanto, en el palacio. ¡Padre! Las heridas se fueron. Sus majestades y los soldados. La plaga acabó, hijo. Comprueban sus cuerpos libres de la peste. Después hablamos de la plaga. Mañana quiero oficiales y soldados por toda la ciudad y la villa. La princesa debe ser encontrada como dé lugar. Leila entra en su habitación. Uri espera pensativo y de pie, de espaldas a ella. pero se vuelve sin saber qué decir. ¿Está todo bien? Conmigo sí, pero todos están padeciendo en palacio. Nuestras decisiones nos llevan al sufrimiento. En este caso, la decisión del rey ha provocado todo esto. Hay personas muriendo, Leila. Se acomoda. Con cada plaga están más débiles. Pronto no tendremos qué comer. En la cama. No tendremos fuerza para nada. ¿Cuántos hebreos murieron levantando las obras de los reyes de Egipto? ¿Cuántos hebreos sufrieron hambre? Vieron a sus hijos ahogados en el Nilo. Recibieron latigazos, vieron a sus hijos y a los ancianos haciendo trabajo pesado. Se sienta. Uri. Junto a él. Nuestro pueblo ha sido masacrado poco a poco hasta perder la fe y no saber más a quién pedir ayuda. Estábamos tan perdidos que yo tuve que ver a una egipcia dando una prueba de fe que ni yo he ofrecido. ¿De qué hablas? Estuve con Radina. Ella me dijo que la princesa buscó a nuestro Dios. Moisés acaba de rescatarla, Uri, y la llevó a la villa como ella deseaba. ¿Qué? Se levantan. ¿El rey lo sabe? No le cuentes a nadie, se lo prometí a Radina. Y de cualquier forma, él no tardará en descubrirlo. Esto es muy grave, Leila. Uri, por favor, escúchame. Toma sus mejillas. Nosotros clamamos a Dios, y la respuesta llegó. Él librará a nuestro pueblo y nos iremos a Canaán. ¿Nos? Sí. Se aparta temerosa. Yo finalmente tomé una decisión. Mañana me voy del palacio e iré con mi pueblo en busca de la libertad. Tú estás loca, Leila. Nunca estuve tan lúcida. Y bien sabías que este día iba a llegar. ¿Vas a dejar de lado todo el tiempo que llevamos juntos? ¿Todo el sacrificio que hiciste para mantenernos juntos? ¿De qué sirve, Uri? ¿Acaso estás ciego? ¿Dónde está tu hijo? ¿Y tu padre? Todos están en la villa y seguramente nos esperan. Todos están locos. No tenemos que estar separados. No, eso no pasará. Basta que vengas conmigo. Basta que te quedes conmigo. Ya me quedé mucho tiempo. Y solo porque alimentaba la esperanza de que al final te decidirías a venir conmigo. Pero ni ante el poder de nuestro Dios pareces creer en lo inevitable. Nuestro pueblo será liberado y partiremos de aquí. Yo no voy a ir a ninguna parte, Leila. ¡Uri! ¡Tú no perteneces a este lugar! Y tú sabes bien eso. Nunca mencioné el tema porque sabía que te molestaba. Pero estoy segura. Segura de que en tu conversación con el rey, él no te trató como a un igual, como a un egipcio. Él es mi soberano, no es mi amigo. Él actuó de acuerdo a su posición. ¡Deja de engañarte de una vez por todas! Tú siempre serás un extranjero aquí. Nunca serás completamente libre. Porque nadie será libre donde gobierna un tirano. ¡Apuesto que nuestro Dios! ¡Cállate, Leila! ¡Si quieres, vete! Se indigna. Pero estoy seguro de que te vas a arrepentir. Y cuando suceda, espero que no sea tarde. Ella. Desafortunadamente. Niega con la cabeza. Quien se arrepentirá amargamente serás tú. Lloran apenados. Pero aún tengo la esperanza de que cuando el momento de nuestra liberación llegue, cambiarás de idea. Zelofehad, Abigail, Oliab, Débora y Besalel cenan en su hogar. ¿Quién iba a imaginar que la princesa un día querría abandonar la vida en palacio para vivir aquí en la villa? Ella siempre fue muy generosa y buena con los hebreos. Tal vez por causa de Moisés. Sí. La señora Genut, mire, mostró ser una mujer valiente. Renunció a todo solo para estar al lado de su hijo. Yo haría lo mismo por el mío. Y por ustedes también. Me da gusto oír eso, tía. Sí. Ur estaba muy preocupado. Es porque él sabe que el faraón no va a dejar que ese rescate quede impune. ¿Crees que quiera vengarse? ¿Que envíe a los oficiales a buscar a la princesa? Sí. ¿Y ella cómo está? Mal, llena de heridas, muy débil. Sentí tanta pena al verla en ese estado. Esa plaga es horrible. El señor Meketra y su familia también estaban muy lastimados. ¿Y cómo lo tomó Bak? Estaba preocupado por sus hermanos y su padre. Quiso verlos, pero a Meketra no le gustó ni un poco. Eso me indignó. Casi le hago tragarse todas sus ofensas. Gracias a Dios te contuviste. Fue Dios quien me calmó. Después lo pensé mejor y vi que no debimos haber ido. Eso solo hizo que Bach sufriera más. Ya hasta se fue a dormir de tristeza. Pobrecito. Thais se mira a un espejo de maquillaje. Simplemente desaparecieron. La plaga acabó. Así es. ¡Niños! ¡Ya no nos duele! Ya no tenemos esas heridas. No les dije que Sekhmet se ocuparía de esa plaga. A Puki y Judith en casa con sus hijos. Se acabó el tormento. Sí, no quise decirlo. Pero cuando vi mi cuerpo cubierto de heridas, pensé que iba a morir. Fue horrible verte así. Sí, pero te aseguro que para mí fue mucho peor. Verlo es una cosa, sentirlo otra. Ana. Yo perdí el control, ¿eh? Cose. Pero mi princesita de todos modos cuida a su padre. La besa. Es mejor no animarnos. Si el rey no acepta lo que Moisés le pide, ese dios va a mandar otra plaga. Tal vez incluso peor. Ese dios es el único dios. Ah, eso de nuevo. Habla por ti. Yo hablo por mí. Tú eres. ¿Quieren verme mal de nuevo? Así que mejor se callan. Pir-Ramsés muestra con orgullo monumentos y majestuosos obeliscos que se alzan por encima de los edificios más altos de la ciudad. En la avenida central, dos hileras de esfinges conducen a un templo al que acuden los sacerdotes con sus ofrendas. Leila prepara el equipaje en su dormitorio. Uri espera en silencio, sentado en la cama. Ella coge unas prendas y las pone sobre un paño grande. Dobla los extremos y anuda las puntas, preparando un atadijo. ¿De verdad no vienes? No. Uri. Esto va a terminar. Y cuando suceda, el rey no va a perdonar a quien haya abandonado palacio. Mi amor. Se acomoda a su lado, tomándolo de las manos. Después de todo lo que hemos visto, ¿será posible que aún no creas que el Dios de Israel es el único e infinitamente más poderoso? Perdimos algunas batallas, pero la guerra no ha terminado. Pues yo no tengo dudas sobre cómo terminará. De cualquier modo, solo me interesa estar en paz con lo que creo. Aunque eso signifique abandonar a tu marido. Niega con la cabeza. Nada me haría más feliz que vinieras conmigo. Ya tomé mi decisión hace tiempo. La respuesta la decepciona. Siendo así, no me dejas alternativa. Se miran a los ojos, sin llegar a un acuerdo. Pero se levanta y toma su bagaje, llevándose un escaso número de pertenencias. Lo observa entristecida y se marcha sin pronunciar palabra. Al llegar a la entrada, se detiene, muy afligida. Aún puedes cambiar de opinión. Y si eso sucede, ya sabes dónde encontrarnos. Su marido tuerce el rostro, tratando de ignorarla, y la mujer parte sin lograr el apoyo que esperaba. El joyero sufre con el corazón abrumado por la tristeza. Quisiera dar marcha atrás, pero no puede, y el orgullo lo fuerza a mantenerse firme en su decisión. Genutmire descansa. Moisés la besa y se acerca a su madre hebrea. No quise que Ur se fuera más preocupado. Mira a la noble. Pero la princesa no está bien. ¿Cómo es que Ramsés dejó que la situación llegara a este punto? Si no la hubiéramos rescatado, ella podría estar muerta. Tal vez él no sabía que esa mujer estaba intimidando a su hermana. Sí, tal vez no. El problema fue que permitiera que Junet volviera al palacio después de todo el mal que le hizo a mi madre. Es absurdo. Yo estoy muy triste. Genut, mire, no merece esto. Mamá. ¿Tú crees que...? Lo toma del brazo. Sinceramente, hijo. Es mejor que estemos preparados para todo. Bakemut e Ikeni ante el faraón. ¿Están listas las tropas para buscar a mi hermana? Los oficiales se miran. ¿Cuál es el problema? Les hice una pregunta, respondan. Soberano, como le dijimos anoche, el número de bajas es muy grande. No conocemos el número total, pero las pérdidas fueron significativas. Y los hombres que sobrevivieron están asustados. ¿Asustados? Se alza del trono. ¡Hombres del ejército más poderoso de la Tierra! ¡Entrenados para las batallas! ¡Que han vencido incontables guerras! ¿A quién confío la seguridad del reino? Ellos están acostumbrados a las batallas, señor. Nunca enfrentaron nada parecido a estas plagas. ¿Qué es lo que me quiere decir, general? ¿Que no puede controlar a sus subordinados? ¿Que tiene a su servicio un ejército de cobardes? Claro, claro que no, señor. No es eso. Es una cuestión... Es lo que a mí me parece. Quiero que le digas a tus subordinados que tendrán motivos de sobra para asustarse cuando empiece a castigarlos uno por uno a todo aquel que deserte. Se sienta. ¿Entendió, general? Perfectamente. Y ahora puedes responder mi pregunta. ¿Están listas las tropas para buscar a la princesa? Passerry y Simot entran en la sala de audiencias. Perdón por la interrupción, soberano. Espero que tenga un excelente motivo, sumo sacerdote, porque estamos tratando un asunto de extrema importancia. Sí, mi señor. De hecho, es una noticia perturbadora. Pero es una. ¡Habla ya! Janes y Jambres fallecieron. Ramsés se impresiona. Ni siquiera los magos resistieron las palabras de ese maldito dios sin rostro. Algunas damas del harem también partieron al mundo de los muertos. Inclusive las viudas del rey Set. Y evidentemente, soberano, esas heridas eran manifestaciones de un mal mayor, interno. Y quien ya estaba débil por algún motivo o padecía de algún desequilibrio... ¡Basta de hablar de plagas y muertes! Señor, ¿me permite hablarle de la liberación de los esclavos? No, no lo permito. Los esclavos no irán a ninguna parte. Y quien trate de salir de Egipto se arrepentirá amargamente. Los esclavos nacieron para servirnos, y Kenny. Y hacer lo que Moisés pidió perturbaría la continuidad del orden cósmico. ¡Oigan lo que dice el futuro rey de Egipto! Aún no respondes a mi pregunta, general. ¿Están listas las tropas para buscar a la princesa? ¿Buscar a la princesa? Perdón, amado Deptah, pero... ¿qué sucedió con la señora Genutmire? ¡Huyó! ¡Desapareció! La princesa no está en su celda desde la noche pasada. Nefertari visita a su madre. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero cómo logró huir Genutmire? Aún no lo sabemos con certeza. Pero los guardias estaban muy débiles. Algunos fueron encontrados muertos. No resistieron la plaga. Apuesto que su hijo hebreo está detrás de esto. Sí. Es muy probable que sí. ¿Qué va a hacer el rey? Mandó organizar una tropa para iniciar la búsqueda. ¿Por qué esa cara, mamá? ¿Qué pasa? Creo que en este caso, tu marido debería actuar con un poco más de discreción. ¿De qué hablas? Hija mía, Moisés invadió el palacio y se llevó de aquí a la hermana del rey, sin que el ejército ofreciera ninguna resistencia. Imagina si la noticia se propaga por el reino. ¿Qué van a pensar de Horus vivo si él no puede proteger ni siquiera el palacio? La reina reflexiona. No había pensado en eso. Es evidente que tienen que encontrar a la princesa y traerla de vuelta lo más rápido posible. Sobre todo si fue obra del peor enemigo del reino. Pero de un modo furtivo. Antes de que todos se enteren de lo que pasó. Tienes toda la razón. Nuestros dioses ya están tan desacreditados. Y eso no puede sucederle al mayor de todos, el dios rey. En cuanto sea encontrada, después del riesgo de la humillación por el cual pasó el soberano, creo que no debe tener piedad. Genutmire merece ser condenada a muerte. Mamá, ella es la hermana de Ramsés. Más que eso, hija mía. Ella ahora es una traidora confesa. En el gran salón. No te preocupes, Passer. Mi hermana pronto será encontrada, porque aún probablemente Moisés está involucrado en esta fuga. Y mi competente general ya organizó una tropa especial para cumplir esta misión, ¿o no, Bakenmut? Si me permite interrumpir, señor. Ya lo hiciste. Bebe. Es que... hasta el momento, además de los nobles más cercanos, nadie sabe del arresto de la princesa. ¿Y con su desaparición eso qué tiene que ver? Señor, En cuanto aparezcan tropas por la ciudad tras la princesa, todos comenzarán a preguntar qué está sucediendo. Y cuando se den cuenta de que la princesa Genudmir estaba presa y que aún así consiguió escapar, que los soldados del rey no fueron capaces de impedir que su fortaleza fuera invadida, y sobre todo, que tal vez haya sido Moisés quien la rescató. ¿Una noticia como esa no sería demasiado embarazosa para el señor de las dos coronas? ¿No sería manchar la imagen del reino mostrando aún más fragilidad ante una población que ha venido sufriendo tantas plagas y que está tan escéptica? Y Kenny interviene. De hecho, soberano, es un suceso sin precedentes. Hablen, ¿qué me sugieren? ¿Que me olvide de esta búsqueda de una vez por todas? Si Genudmir está en la Villa Moisés, podría utilizarla como un trofeo para humillar mi liderazgo, y no pienso aceptar eso. Señor, no creo que Moisés sería capaz de usar a su propia madre para hacer algo así. Lo que tú pienses no me interesa. Moisés ha mostrado ser capaz de todo. Tal vez haya una solución intermedia, señor. Habla. Podríamos enviarle oficiales espías a la villa, disfrazados, sin uniforme y sin hacer ningún alarde y con la mayor discreción posible. Ellos descubrirían si Moisés realmente rescató a la princesa y si la mantiene en la casa de la familia o de alguno de los suyos. Sí, continúa. Si las sospechas son confirmadas, entramos a la casa por sorpresa y rescatamos a la hermana del soberano con la mayor rapidez, sin que haya tiempo para que todo lo sucedido se propague por el reino. Me parece una buena solución. Pues yo creo que el rey debería enviar al ejército a invadir la villa, rescatar a mi tía y matar a todos esos hebreos. Usted es Horus vivo. Nadie puede desafiarlo. Confieso que no quisiera estar en el lugar del rey ahora. General, aunque solo algunos soldados vayan a la villa, y aunque no vayan uniformados, llamarán la atención. Creo que si consultamos a los oficiales, ellos podrían encontrar a algún jefe de esclavos aún fiel al reino. Esos hombres podrían decirnos si la princesa está con los hebreos. Sí, a cambio de algún favor y sin levantar ninguna sospecha. Hagan eso, pero con discreción absoluta, y que sean personas de total confianza. Su orden será cumplida. ¿Y si la princesa está realmente con Moisés? Genudmire quiere estar con su hijo adoptivo, ya me lo confesó. Deben traerla a la fuerza. Y puede que los hebreos se resistan. De eso no tengo duda. Soberano, es una acción que tiene sus riesgos. De cualquier forma, será imposible sacarla de ahí con discreción. A ciencia cierta, no sé cuáles serían los riesgos políticos para el reino en caso de que una noticia como esta se propague. Horus vivo está pensando con sabiduría. Se requiere prudencia. El hecho es que mi hermana aún no se da cuenta de lo que es vivir con esa gente. Se va a acabar arrepintiendo, implorando volver a palacio. Tal vez por ahora el mejor castigo será dejarla allá. Sí, mi señor, tal vez sería una buena solución, por lo menos hasta que haya tiempo para reflexionar sobre una nueva estrategia. Pero padre, si no hace nada, los esclavos no pensarán que resultaron vencedores, que pueden desafiarlos sin sufrir las consecuencias. Ellos pagarán lo que están haciendo cuando llegue la hora, hijo mío. ¿Y sus súbditos? ¿Cuando descubran que la princesa también está del lado de los esclavos y no fue castigada? Los súbditos sabrán de lo que yo quiera que se enteren. La versión de Horus vivo es la única que tiene valor en la tierra de Egipto. ¡Bakenmut! ¡Y Kenny! ¡Levanten el ánimo de las tropas cuanto antes por el bien de todos! Desde luego, soberano. Y general, envíe con urgencia oficiales a la villa. Los esclavos deben saber que las obras se retomarán hoy. Esos inútiles ya pasaron demasiado tiempo parados. ¡Ah, yo olvidaba algo! Ordénele a los oficiales que sean más rigurosos que nunca. Ellos deben sentir en su propia carne que el rey no está nada satisfecho. Si es que me entienden. ¡Ahora váyanse! Quiero estar a solas con mi hijo. Militares y sacerdotes hacen una reverencia y se retiran con respeto. Entiendo, padre. A veces es mejor esperar para después atacar con fuerza renovada. Miriam dobla una manta en casa. Buenos días. Llega Ur y pasa al salón. Disculpa por entrar así. La puerta no estaba cerrada. Está bien, Ur. ¿Vienes a ver a Genudmire? Si no hay ningún inconveniente. Claro que no. ¿Dónde está? Pensamos que era mejor llevarla al cuarto. Ahí estará más cómoda. ¿Puedo ir? Claro. Pasa. Mi madre está con ella. Con permiso. Ella lo mira con afecto y suspira resignada. Jochebed da de comer a Genudmire. ¿Segura de que no quiere más? Sí. Gracias, Jochebed. Retira la cuchara. Está muy bueno, pero aún no puedo comer mucho. Está bien. Es mejor ir poco a poco. Ur entra en la habitación. Su amada... ¿Cómo está nuestro paciente? Sonríe al verlo. Creo que se pondrá mucho mejor con tu visita. Los dejaré a solas. El joyero se sienta a un lado de la cama. Dime cómo te sientes. Un poco débil. Pero solo de estar contigo y con mi hijo. La toma de la mano, fortaleciéndola. No quería que las cosas fueran de este modo. Pero estoy en paz conmigo misma. Yo amo a Ramsés, pero no podía continuar aceptando lo que está haciendo. Mi amor, no sabes lo preocupado que estaba. Lo angustiado que me sentía sabiendo que estaba sola en ese lugar. Fue terrible, Ur. Llegó un momento en que pensé que no aguantaría. Estaba enloqueciendo. No, no pienses más en eso. Todo estará bien ahora. Tú solo necesitas descansar. Ella se angustia. ¿Y Ramsés no va a intentar vengarse de Moisés y su familia? Yo no quiero... No te preocupes por nada. Eres tan bueno conmigo. Sin ti a mi lado, creo que no hubiera aguantado tanto dolor, tanto sufrimiento. Mi gran amigo, que se convirtió en el amor de mi vida. Tú me veías como amigo. Yo me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi. Y yo, boba, me tardé tanto en darme cuenta. Imagínate si me declaraba una mujer casada. Hice todo por esconder mis sentimientos. Hasta traté de olvidarte, pero no hubo remedio. Continué amándote, aún sabiendo que era un amor imposible. Hasta que lo imposible sucedió. Y me hizo el hombre casi más feliz del mundo. ¿Casi? Sí, porque aún me falta una cosa. ¿Qué cosa? Miriam escucha con disimulo, tras una pequeña ventana del cuarto. Genudmire. Él saca un anillo del fajín de su cintura. ¿Te quieres casar conmigo? Ur. Finalmente podremos estar juntos como marido y mujer. No puedo ofrecerte mucho ahora, pero prometo hacerte la mujer más feliz de Canaán. ¿Entonces? ¿Me aceptas? Claro que acepto. Le coloca una sencilla sortija en el dedo anular de la mano derecha. La hebrea contempla la escena con los ojos humedecidos por las lágrimas. Te amo tanto. Yo también te amo, mi amor. Miriam baja la cabeza y se marcha emocionada. Eliseba e Inés caminan por la calle llevando dos cántaros vacíos. Oseías y Caleb las acompañan. Voy a llevarle el collar a Bezalel. Dijo que él puede repararlo. ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Qué alegría! Es un recuerdo tan bonito del amor entre Amal y Num. Y después de todos estos años guardado, yo lo guardé para Oseías. Yo quiero regalárselo a Ana. ¿Y tu madre está apoyando esta locura? ¿Qué acordamos, hijo? Un paso atrás, pero después, dos al frente. Me parece muy bien. ¿Qué quiso decir con eso exactamente? No me acercaré a Ana para no causar problemas, Caleb. Pero cuando nuestro pueblo sea libre, unos guardias la llevaré conmigo. Pasan por la plaza. Le daré este collar y Ana será mi esposa. ¡Atención, atención todos! Traigo un mensaje oficial del señor de las dos tierras, Ramsés, soberano de Egipto, amado de Ptah. Ordenó el retorno inmediato de los esclavos al trabajo. Aquellos que desobedezcan serán severamente castigados. En casa de Apoquí, el rey quiere que las obras sean retomadas inmediatamente. Perfecto, ya era tiempo. Los holgazanes descansaron de más, pero tienen que avisarles. Ya están siendo avisados, hay oficiales por toda la villa haciendo eso. ¿Reúnes a los oficiales? Yo me encargo. De acuerdo, que quede claro que el rey quiere disciplina rígida. ¿Entendido? La disciplina es mi especialidad. Ana y Judith. Acércate un poco. Recogen la mesa. ¿Qué? Un trabajo especial. ¿Aún tienes algún hebreo de confianza? Depende del trabajo. La hermana del rey debe estar escondida en la villa de los hebreos. Hay que confirmar. ¿Qué dices? ¿La princesa huyó? Habla bajo. Sí. Huyó para estar con Moisés, pero no tengo tiempo para explicártelo. ¿Y cuál es el trabajo? Descubrir dónde se esconde. Confirmar si está o no con Moisés. ¿Tienes o no tienes a alguien que haga el trabajo con discreción? Sí, pero ¿yo qué gano? Después veremos. Sí, funciona. El rey es generoso con quien trabaja bien. Ahora, boca cerrada. No comentes nada con nadie. Es urgente. Actúa rápido. El general se marcha y Jairo sale de su habitación. ¿Vamos? Nos vamos a la obra. Ajustan los uniformes y se van. ¿De qué estarían murmurando? No quiero ni saber. ¿Volverás a casa de la señora Thaís? No sé. Creo que no. El señor Mequetre dijo claramente que no nos quería allá. No me quiero arriesgar. Estoy pensando en los niños. Y los extraño mucho. Y sé que ellos también nos extrañan a nosotras. Sí. Por lo menos sabemos que ahora están bien. ¿Qué pasa? Con el regreso a las obras y mi padre odiando cada vez más a los hebreos, estoy preocupada por Oseías. Yo también estoy preocupada por muchas cosas. Ramsés tendrá alguna reacción violenta por la fuga de su hermana. Sobre eso no cabe la menor duda. No sé cómo es que la villa no ha sido invadida por oficiales. Puede mandar cuantos oficiales quiera. Un ejército entero. Nosotros vamos a resistir. Eso es Nadab. No podemos seguir aguantando. Vamos a poner los pies en la tierra y a cuidar nuestra valentía. Aprendí de mi padre. Tu padre era un irresponsable, hijo. Pero ya está curado. Moisés escucha apenado a sus sobrinos. ¿Y la princesa? Mejor, pero aún está muy débil. Ella no soportaría que la llevaran de vuelta al palacio. Shalom. Shalom. Shalom. Las mujeres regresan de la fuente. La villa está llena de oficiales. ¿Vinieron a buscar a la princesa? No. Están avisando que el rey ordenó reiniciar las obras inmediatamente. Cuando no es una cosa, es otra. Coré pasea tranquilo por la ciudad, sin sospechar que Jairo lo vigila. Ahí está. Espera aquí un momento. Apoquí va a su encuentro y lo sigue con disimulo hasta alcanzarlo en un estrecho callejón. No pongas esa cara que no muerdo. No sé de qué hablas, no hice ninguna cara. ¿Feliz porque las obras serán retomadas? ¿Ah, sí? ¿No lo extrañabas? Finalmente las cosas volverán a la normalidad. ¿Eso significa recibir latigazos todos los días porque la cuota no fue alcanzada? Tranquilo, estoy aquí por un buen motivo. Mirra a ambos lados. Tengo algo que pedirte. ¿A mí? ¿Pedir qué? No te preocupes. Quien estará en deuda contigo será el rey en persona. ¿En serio? Y si lo haces bien, yo mismo te ayudaré en la obra. Puedes contar conmigo. Así se habla. Pero escucha, esto quedará entre nosotros. Discreción absoluta. No puedes contarle a nadie. Confía en mí. El rey necesita descubrir una cosa. ¿Qué? Zelofehad y su esposa en casa con Débora, Oliab, Bak, Besalel y Caleb. ¿Cómo mandarnos a trabajar después de que vio a todo Egipto cubierto de úlceras? ¿Qué tiene en la cabeza el faraón? No mates al mensajero, solo estoy transmitiendo lo que oí del oficial. Creí que deberían saberlo. Hiciste muy bien, Caleb. Mejor no discutir una orden del rey, Oliab. Vamos a la obra, sí. Estoy de acuerdo. Seguiremos siendo pacíficos. Yo también quiero ayudar. ¿Voy con ustedes? No puede estar hablando en serio. Si Ramsés quiere enfurecer a nuestro dios, ese es su problema. Se marea. Al margen de eso, debemos mantenerla... ¡Tía! ¡Tía! Siéntate aquí. Tía Abigail, no olvides que te tienes que cuidar. ¿Esperas un bebé? Débora tiene razón. Es mejor que te quedes en casa. A mí me gustaría quedarme, pero alguien debe servirle agua a los esclavos. Inés y Eliseba cuidarán de Fineas. Muy bien, Caleb. Podemos dejar a Abigail en la casa de Aarón. ¿Vienes con nosotros? Sí. Pensé que no trabajaríamos más para ese tirano. Esto no va a durar mucho, sobrino. Solo de pensar en lo que puede ser peor que las úlceras. El rey está castigando a Egipto con su actitud, eso sí. Tienes razón, tío. Él va a cosechar lo que sembró. Me adelanto, nos vemos allá. Espera, Shalom. Caleb. ¿Hay noticias de mi abuelo? Lo encontré cuando iba saliendo de casa de Jocabed. Aún debe estar allá con la princesa. Shalom. Shalom. Abigail se recupera y bebe. Ur debe estar sufriendo mucho. Por lo visto, ella no está nada bien, tía. Sí. En el laboratorio del palacio. Hablo en serio. ¿Será que el rey perdió el control de sus facultades mentales? Es la única explicación para que no vea lo que hasta las paredes pueden ver. Simut, ya me he preguntado eso varias veces. Y la respuesta nunca fue muy buena. En nombre del equilibrio cósmico, de los intereses del reino, por orgullo, por rabia, Ramsés va a acabar provocando la destrucción de Egipto. Esperaba que me animara, maestro. Simut, quien realmente me preocupa ahora es la princesa. Ella estaba muy débil. En la villa van a cuidar muy bien de ella, maestro. Y solo la alegría de estar cerca de su hijo ya es mejor que cualquier tratamiento. La alegría cura, maestro. Pude constatar eso varias veces. Tienes razón, Simut. Tienes razón, la alegría cura. Como quisiera poder contar con ella ahora. Entran Pepi y Karoma. Vinimos a agradecerles todo lo que hicieron. El niño corre a echarse a los brazos de Simut. Echaba de menos a mi amigo. ¡Desaparecieron todas las heridas! Mira, ellas ya se fueron al mundo de las heridas muertas. Lo besa en la cabeza. ¡Qué bueno! Oseías visita a Jocabed. ¿Fueron llamados a las obras? ¿Hoy mismo? Los oficiales del rey le están avisando a todo el mundo en la villa. ¿Creen que sean ellos buscando a la princesa? ¿Y desde cuándo ellos llaman a la puerta, Miriam? El nieto corre a la entrada y abre la puerta. Shalom. ¿Qué tal, Core? ¿Cómo están todos? Shalom. Todos estamos muy bien. ¿Pasabas por aquí y decidiste visitarnos? Traigo una noticia no muy buena. Tenemos que volver al trabajo. Y debe ser hoy. Ya lo sabía. Si es por eso que vienes, Coreb. ¿Y Moisés? Está en el cuarto, ¿verdad? Mi hermano salió. No lo encontrarás allá adentro. ¿En serio? Miriam le impide pasar. Mejor vámonos, Coreb. No quiero problemas con Apuki. Tienes razón. No es buena idea molestar al jefe de los oficiales. Sobre todo si se puede volver tu suegro. Vámonos, Coreb. Le indica la salida. Shalom. Shalom. Shalom. Ambos hombres salen a la calle y las mujeres cierran desconfiadas. Sé que Core es de la familia, pero por ahora es mejor que nadie más sepa que la princesa está aquí. Solo los amigos de confianza. Sí, y Core ya no es de confianza. Por desgracia, no. ¿Crees que haya notado algo? Espero que no. En el harén. Los sacerdotes vinieron temprano a retirar los cuerpos de las viudas del rey Seti. Algunas damas y siervas tampoco resistieron. Es muy triste. Esta fue la peor plaga de todas. Lo siento mucho. ¿Y tú? ¿De verdad vas a irte? Sí. ¿Segura que eso es lo que quieres? No puedo seguir dividida entre dos mundos, Radina. Admiro tu fuerza. ¿Pero y tu marido? Ay, yo ya hice tantas cosas por él. Si viví todos estos años aquí fue por Uri, pero ya basta. No puedo renunciar a mi Dios, a mi pueblo ni a mi fe. Si quiere, él sabe dónde encontrarme. Si quiere quedarse solo, es su decisión. Qué pena que tenga que ser así. Bueno, solo me resta desearte buena suerte. Y que los dioses te protejan. Mi Dios va a protegerme. Se abrazan. El palacio estará más triste sin ti. Y si las cosas se empeoran mucho, como creo que lo harán, y necesitas un lugar seguro, puedes buscarme en la villa. ¿Qué estás diciendo, Leila? La reina entra de improviso. Este es el lugar más seguro de Egipto. En la cocina. Por favor, Kaiji, tienes que convencer a Leila de que se quede. Lo que ella pretende hacer es una locura. Pienso lo mismo. ¿Pero yo qué puedo hacer? Ustedes son amigos, ella siempre te escuchó. Uri, sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano. Amo a mi mujer, Kaiji. ¿Qué voy a hacer si la pierdo? ¿Qué? Disculpe, señora. Quise decir... Oí muy bien lo que dijiste. ¿Así es como retribuyes la protección del dios rey? El palacio ha sido constantemente atacado por las plagas, cosa que no sucede en la villa. ¿De verdad me quieres desafiar? No, claro que no. No escuchas las tonterías de esta hebrea, Radina. ¿Y qué significa eso? Leila coge su equipaje. Decidí volver a mis orígenes, con mi pueblo. Mi hijo ya se fue, Ur también. Ur fue expulsado, perdió su título de nobleza, no fue su decisión. Lo sé, pero es la mía. ¿Y Uri? Él se queda. Por lo menos alguien de la familia parece tener juicio. Pues sabrás, Leila, que igual que tu hijo y tu suegro, nunca más podrás volver. Está todo bien, yo estoy consciente de eso. No puedo entender cómo pueden preferir un lugar despreciable y darle la espalda al rey que les dio protección, que les dio todo. ¿Ya viste cómo son, Radina? Ingratos. Traidora insolente. ¿Crees que puede salir de aquí sin mi autorización? No, yo iba a hablar con usted cuando llegó. Tú no sabes valorar la nobleza, ni a tus soberanos. Así que no quiero que te quedes. ¿Entonces me puedo ir? Antes comunícaselo a tu señora. ¿O mi madre ya lo sabe? Aún no. No te vayas sin hablar con ella. Se va, pero... ¡Ah, Leila! Piensa y retrocede. Espero que seas muy infeliz. Que te arrepientas amargamente. Y que mueras en la miseria, como los esclavos de tu pueblo. La mira con profundo desprecio y se marcha. Otras damas escuchan asustadas. Calma, Leila. No escuche sus palabras. Todo está bien. Confía en tu Dios, ¿no confías? En la villa. ¿Sabes, madre? A pesar de sentir un dolor en el pecho, tengo que reconocer que ellos se aman mucho. Y sentir esta tristeza no tiene sentido. Qué bueno que piensas así, hija mía. Genudmir es una buena persona y no merece todo esto que le sucedió. Pensar que Ur vivió todo ese tiempo a su lado, sin la esperanza de ser correspondido, sin siquiera poder declararse, hasta que finalmente estuvieron juntos. Jocabed, Ovilla, Lana. Debe ser hermoso ser amada así. Ay, hija. Yo estoy bien, madre. Solo pensé que si Ur pudo esperar tanto tiempo para ser feliz al lado de la persona amada, yo también podré. Estoy segura de que un día vas a encontrar un buen marido que te va a hacer feliz. Ahora, en cuanto a Genudmire, espero que podamos darle a ella un poco de cariño y afecto antes de que... ¿Antes de qué? No me gusta ni mencionarlo. Pero Miriam, yo vi en los ojos de la princesa algo que vi en Amalia, en Num, en tu padre antes de que ellos nos dejaran. Como si ellos supieran que estaban partiendo, ¿entiendes? La hija se altera. Pero ellos por fin se van a casar. Creo que, en el fondo, él sabe que ellos ya no tienen tiempo y quiso darles alegría a ella. Vamos a dejar que ellos vivan sus últimos instantes en la ternura de sus sueños. y que sean felices el poco tiempo que les queda. Dos guardias abren las puertas del aposento de Junette. Con permiso, señora. Hasta que al fin apareces. ¿Te lavaste las manos? Quiero que prepares mi maquillaje y no quiero que lo contamines. Por lo visto está plenamente restablecida. Se mira a un espejo. Una plaga del dios de los esclavos no me va a acabar, Leila. Solo mira mi piel. Yo diría que está mucho mejor de lo que estaba antes. ¿Qué esperas? No tengo todo el día. Por desgracia, ya no podré atenderla. Su señora se levanta intrigada del tocador y se sitúa frente a ella. ¿Por qué no? ¿Acaso tienes algo mejor que hacer que servir a la madre de la reina? Deberías agradecer todos los días por este honor. A partir de hoy tendrá que buscar otra persona. Voy a dejar el palacio. Para siempre. No me digas. Se aproxima. ¿Entonces te mudas? ¿Qué llevas ahí? Mis pertenencias personales. ¿Y una hebrea? Miserable como tú, ¿qué puede poseer? ¡Déjame ver eso! ¡No! ¡Usted no tiene derecho! Le arrebata la bolsa y la posa en la cama. Deshace los nudos y le tira la ropa, pero descubre un par de valiosas pulseras. ¿De verdad pensaste que puedes irte y llevarte joyas? Son mías. Mi marido las hizo para mí. ¿Y él de dónde sacó el oro? ¡Las piedras! ¿Eh? ¡Esto le pertenece al soberano! Sí, es verdad. Puede quedárselas. Yo no necesito nada de eso. Adiós, señora Junette. ¡Vete! ¡Ve a reunirte con ese pueblo inmundo y reza a tu Dios para que te proteja cuando el soberano los masacre! Sale corriendo, abandonando el palacio. Y mande a la horca a tu libertador. La egipcia examina las joyas y las prueba con orgullo. En el pasillo de salida, las damas reales corren tras la hebrea. Leila, Leila. Radina me dijo que te irás, ¿es verdad? Sí. ¿Pero Yuri? Él se queda. Ay, qué pena. Lo siento mucho, Leila. ¿Pero te vas a quedar con tu suegro y con Bezalel? Sí. Está siendo muy difícil separarme de mi marido, pero tomé una decisión. Y no voy a volver atrás. ¿Y la señora Junette ya lo sabe? Acabo de hablar con ella y claro que no desaprovechó para humillarme por última vez. Por lo menos ahora estarás libre de esa mujer. Karoma la toma de las manos. Buena suerte, Leila. Te deseo todo lo mejor. Espero que las cosas estén bien. Para todos. Yo también lo espero, Karoma. Se abrazan. Muchas gracias por todo. Dile a Pepi que le mando un beso. Descuida. Saludos para Ur y para Bezalel. Espero que encuentres a la princesa. Y que ella esté sana. Con la gracia de Dios la veré. Y le daré sus saludos. Radina también la despide, estrechándola con fuerza. Gracias. Leila se aleja muy angustiada. Los reyes charlan en la sala de audiencias. Moisés ha ido demasiado lejos desafiándome de todas las formas posibles. ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? El soberano de las dos tierras no puede dejarse humillar de ese modo. Podría matarlo si quisiera. Pero también puedes mandar a tus tropas a exterminar a esa gente inmunda y traer a tu hermana de regreso. Sí puedo. Ellos me pertenecen. Tengo derecho sobre sus vidas o sus muertes. Entonces, ¿por qué no lo haces? Te voy a dejar un tiempo a solas para que los dioses te iluminen sobre lo que debes hacer. Estoy segura de que tomarás la mejor decisión para Egipto. Tú eres Horus vivo, mi amor. No te olvides de eso. Deja la copa en una mesa pequeña junto al trono. Expresa su apoyo besándolo en los labios. Y baja del estrado, respetando la decisión de su majestad, que medita junto. junto a dos criados que lo abanican, un siervo y los custodios que protegen el lugar. Docenas de mujeres trabajan con sus hijos bajo el sol en extensos trigales ante la supervisión de los capataces. Algunas trillan las espigas, separando de la caña las semillas. Otras llenan grandes cestas con trigo que llevarán a los molinos para transformar en harina. El fruto de su labor servirá de sustento a toda la nación. Centenares de esclavos acuden a las canteras y las fábricas de ladrillos también reanudan su actividad. Las plagas han paralizado las obras y es preciso retomar el esplendor del imperio. Apuki y Jairo controlan la llegada de los trabajadores. Entre ellos, Aaron y sus hijos se dirigen a sus puestos. ¿El ayudante del Libertador vino dispuesto a trabajar como esclavo? Nadab iba a agredirlo. Buen día, Apuki. Pero su padre... Estoy dispuesto a trabajar, sí. ...lo impide. Tenemos que disfrutar lo que hacemos. Nunca sabremos cuándo será la última vez, ¿no es cierto? ¿De qué se ríen? Tampoco sé de qué se ríen. Lo que dije fue en serio. ¡Basta de charla! ¡A trabajar! Los mira con desprecio. Vamos. Los chicos obedecen y se retiran. Kore cruza el recinto. Apuki. ¿Y bien? ¿Descubriste algo? Estuve en la casa de la madre de Moisés, donde él está viviendo ahora. ¿Y bien? Todos estaban muy extraños. Puede ser que la princesa esté ahí. ¿Puede ser? Eso no es nada. Cuando tengas información decente, me buscas. Datán y Abirán llegan con Asir y el Cana. ¿Qué es esto? No deben estar aquí. Mientras vivan conmigo, yo decido dónde deben o no deben estar. Nosotros quisimos venir, papá. Sí. Vámonos. Débora y un grupo de aguadoras pasan a su lado llevando ánforas llenas para atender a los operarios sedientos. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad pasean indiferentes, ignorando la pesada carga de los hebreos. Los cocineros preparan unos bollos de pan. Estás tirando toda la harina fuera de la vasija, papá. Ah, pero qué porquería hice. Deja que yo lo limpio. Leila viene a despedirse y Gaiji sale a recibirla. Vine a darle un enorme abrazo a mi mejor amigo. Lo rodea con sus brazos, mas el lamento se advierte en su semblante. Te echaré mucho de menos. Lo besa en el hombro. Se separan. ¿Por qué tienes esa cara? Es cara de quien está enojado. Vencidos por la amargura. Cara de quien fue el último en saber de tu decisión. Creí que tendrías un poco más de consideración por mí. La tengo. Tú sabes eso. Como siempre supiste que un día volvería a la villa. Solo era cuestión de tiempo, se lo dije a Uri. ¿Estuviste con él? Sí. Hablamos un poco y me pidió que te convenciera de no irte. Él te ama, Leila. Yo también lo amo. Mucho. No puedo ceder más, Gaiji. No tiene sentido continuar aquí. Te entiendo. Chivale escucha entristecido. Recuerdo lo mucho que me ayudaste cuando llegué aquí. El primero en tratarme bien en este palacio. Parece que fue ayer. Sí, el tiempo voló. Sí, y no encuentro un asistente como tú todavía. Escuché eso, ¿eh? Yo no tengo la mitad de tu talento, Chivale. Prepararé manjar, ¿quieres? Gracias. Yo me tengo que ir. Se está haciendo tarde. ¿No hay nada que pueda decir para que cambies de idea y te quedes en palacio? Estoy decidida. Lamento tener que abandonar a mi marido. A los amigos que hice aquí. Pero es necesario, Gaiji. ¿Y tus cosas? Yunet no me dejó llevar nada. Esa víbora no pierde oportunidad. Pero tu Dios lo está viendo todo, ¿no es verdad? Recibirá lo que se merece. Ahora, déjame darte un abrazo en serio. Es una despedida repleta de sentimiento. Que estés bien. Cuídate y sé feliz. Sí, lo seré. Gracias por todo. Una vez más, gracias. Él toma sus manos. Le mando saludos a mi amigo. Lo haré. Ahora también. Estamos sintiendo mucho su ausencia. Y no olvides avisarnos sobre el día de la boda de Bezalel y Débora. No sé cómo haré eso. Tengo prohibido volver aquí. Encuentra el modo. Nosotros insistimos en estar presentes. ¿Puedo pedir una cosa más? Lo que quieras. Cuiden mucho a Uri. ¿No vas a hablar con él? ¿Despedirte? No hay nada más que decir. Besa al amigo en la mejilla y al joven en la frente. Se marcha y al llegar a la puerta se vuelve para contemplar por última vez la cocina. Apesadumbrados, padre e hijo prosiguen su labor. En una plaza de la villa, los vecinos realizan sus tareas, en tanto unos niños corretean jugando. Ur y Genutmire charlan en una habitación. Disculpen, no quiero molestar. Solo vine a saber si Genutmire necesita algo más. ¿Te importaría dejarme un momento a solas con Jokabet, mi amor? Claro que no. La acaricia. ¿Olvidas que yo hago absolutamente todo lo que quieres? Y besa en el dorso de la mano. Se levanta. Estaré afuera. Si necesitas algo, llámame. Y se va. Jokabed se sienta a su lado en la cama. Él la ama mucho. Yo también lo amo tanto. Gracias, Jokabed, por todo lo que tú y tu familia están haciendo por mí. Tonterías. No hay nada que agradecer. Yo nunca dejaría de ayudar a la mujer que crió a mi hijo. Es decir, nuestro hijo. Al que te arrebaté cuando tenía apenas 3 años. Qué cruel y egoísta fui. Todo porque yo no pude tener hijos. Es decir, yo los concebí en mi vientre, pero fueron asesinados por esa mujer horrible. La hebrea alza la mano. No piensen lo que pasó. Todo sucedió como tenía que suceder, impidiendo su pesar. Es mejor recordar solo las cosas buenas. Tienes razón. Al menos mis brazos no se quedaron vacíos. Y pude mimar y cuidar a Moisés. Sonríen con nostalgia. Cuando dejé a mi bebecito en el río, yo sabía que Dios iba a cuidarlo, pero nunca podría siquiera imaginar que Moisés estaba siendo conducido para ser criado por una princesa. Yo sufrí mucho cuando tuve que separarme de mi hijo, de mi pequeño. Pero usted lo recibió, sin importar su origen. Lo amó. Protegió, educó, para que él se transformara en el hombre que es hoy. Por eso le estoy muy agradecida. Tú fuiste muy valiente por haber confiado a tu bebé a las aguas del Nilo. No sé cómo soportaste pasar tantos años lejos de él. Cuando se sabe que Dios está al mando, no hay que temer. Podemos no comprender por qué sufrimos, por qué tenemos que pasar por lo que estamos pasando. Pero Él sabe la respuesta y no nos abandona nunca. Hay que tener fe y confiar. Creo que ahora entiendo. Yo estaba desesperada cuando finalmente decidí confiar y le entregué mi vida. Todo lo que le pedí a tu Dios fue que no me dejara morir sin antes ver a Moisés. Al cogerse de las manos, se descubre la alianza. Ur me propuso matrimonio. Muestra orgullosa el aro de compromiso. Pero las dos sabemos que yo no tendré tiempo para eso, ¿no? La madre de origen guarda silencio. Cuida a nuestro muchacho, ¿está bien? Y por favor, ayuda a Ur. No quiero que él sufra. Merece ser feliz. Se emocionan, mirándose a los ojos, al punto de las lágrimas. Ur habla con Miriam en el salón de la vivienda. Henrut, mire, parece estar mejor. Ella despertó con una expresión más serena hoy. Sí, un poco más dispuesta. Pudo comer algo también. Lo necesitaba. Henrut, mire, pasó por momentos muy difíciles. Pero es una mujer fuerte. Logrará recuperarse, ¿no? Moisés llega a casa. Todos fueron a la obra. ¡Pobres! Espero que Apuki no se desquite con ellos por el tiempo perdido por culpa de las plagas. Yo espero que este nuevo martirio no dure mucho más tiempo. ¿Y cómo sigue mi mamá? ¿Cuál de las dos? Están allá adentro. Jocabed sale del dormitorio, pero todos perciben su tristeza. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás así? Henrut, mire, empeoró. No, perdóneme. La princesa y yo estábamos recordando tantas historias. Es curioso. Nos vimos pocas veces. Tuvimos vidas lejanas. Pero compartimos una vida. Mira al hijo y lo toma del brazo, aliviando su pena. Ella quiere hablar contigo, hijo mío. Él cruza una mirada con el joyero. Se arma de valor y se sitúa a la entrada del cuarto, pero aguarda un instante, dominando su temor. Aparta la cortina y pasa a la estancia. Mi hijo amado. Se acerca a ella y se sienta a su lado, tomándola de la mano. Aquí estoy. ¿Cómo te sientes? Mi corazón está tranquilo, hijo. Feliz por tenerte a mi lado. Fui tan bendecida por tenerte en mi vida. ¿Cómo podría imaginar que ese día en el Nilo sería capaz de cambiar absolutamente todo? Recuerda una tarde de primavera. Junet sale del agua sosteniendo un cesto grande y al abrir la tapadera... ¡Ay, qué bebé más adorable! Coge al neonato en brazos. ¡Ay, mi amor! ¡No llores! Imagínate mi sufrimiento cuando tuve que estar lejos de ti, mi único hijo. Evoca la despedida en el embarcadero antes de partir al exilio. Tenemos que irnos. Mamá, yo... Hijo, sé feliz. Yo te amo. También te amo mucho. Lo abraza. Pero mi corazón de madre siempre me dijo que te vería de nuevo. Que nuestra historia no podía terminar con nosotros separados. Enlazan los dedos. Por supuesto que no. Solo me entristece la manera en que Ramsés se alejó de mí. Él no me perdonó cuando le dije que quería vivir contigo. Él no podía haberte encerrado en una celda como una criminal. Debe haber perdido el control de sí. Pero la verdad no fue eso lo que lo enfureció más. ¿Y qué fue? El que yo haya decidido renunciar a los dioses hebreos. ¿Me estás diciendo que...? Que reconozco al dios de los hebreos como el único dios verdadero. Eso es algo. Se asombra. No te imaginas lo feliz que me hace saber eso. Hoy sé que el Dios de Israel va a cumplir lo que prometió. Él los conducirá a la libertad. Me gustaría tanto presenciar ese momento. Y tú lo verás. Yo ya estoy feliz por haber participado en eso. De alguna manera. Pero mi papel ya terminó. Dios me utilizó para salvar y criar al libertador. Y aquí estás, hijo. Un hombre tan sabio, tan sereno, tan determinado. Estoy muy orgullosa de haber sido tu madre y de haberte llamado hijo. Yo tengo que agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Yo era un extraño en ese palacio y tú hiciste todo para que fuera aceptado. Luchaste como una leona por tu cachorro. Acércate un poco para poder darte un beso. Lo contempla con ternura. Luego alza la mano para acariciarlo con sumo cariño en cara, cabello y barba. Los hebreos no creen en el mundo de los muertos. No. ¿Y qué sucede con quien parte de este mundo? Va al lado de Dios, mamá. Y descansa en paz. La mira profundamente afectado. Entonces, Shalom, hijo mío. No comprende. Estoy yendo a encontrarme con él. Inspira hondo y exhala su último suspiro, inclinando a un lado la cabeza. Moisés la observa en silencio, sin pronunciar palabra. Roza con sus dedos la mejilla de la egipcia. La besa, pero el dolor lo oprime, impidiéndole el llanto. Desea gritar, pero no puede. Su garganta no reacciona y se apoya muy despacio en el pecho de la madre. Fin del capítulo 146.